Gracias. La radio es un espacio de difusión. Bien, ese era Ricardo Mollo. Ahí va. Bueno. Bueno, esto es la campaña que lanzaron desde la UMI, de la Unión de Músicos Independientes. Y ahora vamos a charlar con Esteban Agatielo, que es presidente de la Federación de Músicos Independientes, que sería como una federación subalterna que trabaja en el interior. Ahora él nos va a contar un poco mejor de qué se trata el FAMI. Ya estamos ahí sí. Con Esteban. Buenos días, Esteban. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Contanos un poco qué es esta campaña de estos músicos reconocidos por la plena aplicación del artículo 65 de la Ley de Medios. Bueno, primero, eso fue una campaña que venimos trabajando desde hace un tiempito, desde las organizaciones de músicos independientes, que nos hallamos actualmente federadas en la Federación Argentina de Músicos Independientes, la FAMI, del cual en este momento soy el presidente, y nosotros siempre lo que vinimos trabajando es que haya la difusión de la música independiente. Las 27 organizaciones que formamos parte de la FAMI trabajamos para que se cumpla el artículo 65 de la Ley de Medios. El artículo 65 de la 26.522, que es la Ley de Medios, que no está derogado en este artículo, no, pero digo, hay una creencia que está derogada toda, no, realmente se derogaron y se modificaron algunos artículos, pero no este, dice que el 30% de la música que difunde una radio tiene que ser música nacional, y de eso la mitad, o sea el 15% del total, tiene que ser música nacional independiente. ¿Qué es la música nacional independiente? Bueno, somos aquellos artistas, somos aquellos músicos que no tenemos contrato con ninguna discográfica, que trabajamos nuestra música en forma independiente, autogestiva, que pagamos nuestros discos, que hacemos nuestras giras, que decidimos nosotros los tiempos, los plazos, la forma en que lo hacemos. Hoy por hoy la música independiente es gran parte de la música argentina y realmente hasta podemos decir es gran parte de la música del mundo, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos menos de 50 artistas que han firmado contrato discográfico, o sea que todo el resto, excepto esos 50 artistas, somos independientes. Claro. Entonces, como realmente no se está cumpliendo el ENACOM, que es el ente que regula los canales de radio, a las emisoras de radio, perdón, y a los canales de televisión, no está cumpliendo en hacerles cumplir, digamos, establecer las herramientas necesarias para que los medios cumplan con estas exigencias que lo exige la ley, y que bueno, que nosotros estamos obviamente compenetrados para que eso se efectúe. Y la pregunta, Esteban, que se me ocurre es, ¿qué música pasamos en las radios del país? Digo, ¿hay una suerte de sondeo o aproximación a qué es lo que más se emite? Mira, nosotros tenemos dentro de la FAMI un observatorio de música. Bien. En el cual tomamos y presentamos el informe al ENACOC sobre cómo era la música. Y realmente nos encontramos con un promedio, hicimos 70 radios, si no me equivoco, fueron 70 y algo de radios. No tengo acá enfrente el informe. Sí, no hay problema. Pero eran, creo que, si no me equivoco, eran 72 radios, de las cuales solo el 7% cumplía con el 30% nacional y la mitad independiente. Increíblemente, esto fue tomado en 18 provincias, o sea, radios de 18 provincias. Sí. Y nos encontramos con esto. Y radios que ni siquiera eran, no, de ciudades, o sea, no eran del ámbito urbano, sino que justamente nos encontrábamos que no se cumplía esto ni siquiera en radios de lugares rurales, lo cual es un hecho increíble. Sí. Que no se pudiera cumplir con el 30%, porque ni siquiera se cumplía el 30% de lo nacional, estamos hablando. Pensemos que el 30 es uno de cada tres y el 15 es uno de cada seis. que canciones que se pasan en una radio. O sea, la verdad es que nos sorprendió encontrarnos con esto. En algún punto nos decepcionó, pero en otro punto nos hizo poner la energía en que justamente nos hizo darnos cuenta que hay que pedir mayor, hay que hacer mayor hincapié solicitando a Nenacom que cumpla lo que la ley dice que se tiene que cumplir, no lo que nosotros inventamos. Bueno, es una ley. Sí. Si no se cumple la ley. Varios sectores, el audiovisual, el periodismo, los músicos, el cine, se verían beneficiados si se cumpliera con esa ley, ¿verdad? Todo. La difusión hoy por hoy es un elemento esencial en toda arte. O sea, en lo que pasa muchas veces con las películas, lo que pasa muchas veces con la música, lo que pasa con todas las artes, es que justamente no le llega a la gente que esa película se estrenó, que ese disco está hecho, que ya está terminado y se puede escuchar, de que esa es una muestra de pintura, de escultura, pasa en todas las artes. Entonces la difusión es una cuestión que tenemos como país para respetar nuestra obra cultural, justamente difundirla. Esto, a ver, que haya porcentaje de música nacional, no somos el único país. Somos muchísimos países que tenemos esta regulación. De hecho, por ejemplo, en el caso de Chile, Chile tiene el 20% de música nacional. Es muy poco. La ley de ellos es posterior a la nuestra, incluso pensando en la nuestra, tomando como eje la nuestra de un país vecino. Bueno, el otro día sacaron un informe, la entidad que regula, que más del 70% de las radios lo estaba cumpliendo. O sea, ¿por qué en el país vecino lo cumple el 70% y acá solo el 7%? Claro. Esteban, expliquemos un poquito el caminito que tiene que hacer un músico independiente que registra su obra, digamos, como para cobrar esos derechos de autores, porque también esto se está hablando del derecho de autor de los músicos independientes que ponen para grabar el disco, ponen para la producción para registrar ese disco. Es muy interesante la pregunta, porque, y completa la anterior, yo creo que como país no nos podemos dar el lujo, siendo un país que tiene una producción independiente tan grande. Estamos hablando de que por mes hay más de 40 discos nuevos que se editan, ¿sí? Estamos hablando de unas 500 canciones nuevas todos los meses, ¿sí? Eso más o menos la producción independiente en nuestro país. Como país no nos podemos dar el lujo de que eso quede en un disco que nadie va a escuchar. Creo que hay que dar la oportunidad que la gente escuche. Por supuesto que la gente tiene que elegir. Nosotros no estamos diciéndole que tiene que escuchar la gente. Lo que justamente, al no establecer pautas, lo que termina de regular eso es netamente el mercado, pero no lo que la gente quiere escuchar, sino lo que otros quieren que uno escuche. Aparte no podés elegir algo que no conocés, tan sencillo como eso. Exactamente. No podemos. Si hablamos de pauta, lo que estamos dando es la oportunidad que la gente escuche. Porque si no, vuelvo, se escucha solo lo que alguien quiere que se escuche. Entonces, no podemos hablar de democracia en el que escucha. Cuando nosotros se habló de tantas veces de la necesidad de que haya muchas voces, también es del otro lado, la necesidad de yo poder escuchar todas esas voces. Y entonces esas voces también está la cultura y está la música. Sí, en ese contexto también beneficia no solo a un país que no puede darse el lujo de dejar todas esas voces apagadas, ¿sí? No dar la oportunidad de que eso tenga difusión, sino que también lleva a los músicos a cobrar derechos de autor o derechos de intérprete a través de las entidades de gestión colectiva. Cada vez que se difunde, se percibe un derecho, muy chiquito, por supuesto, porque obviamente una vez no va a generar mucha plata. Es muy chiquito, pero la cantidad de veces también generan un recurso económico que al músico le viene bien, para reinvertir en su carrera, por lo menos cuando arranca. Eso te iba a decir, es un caminito. La reinversión permite, además, la difusión en todo el país, la difusión federal, permite justamente que el grupo músico se desarrolle no en un lugar, sino que pueda desarrollarse en todo el país, y ello conlleva más recitales, eso conlleva, es una cadena de producción que genera mucho más valor, y ese valor implica a mucha gente. Claro. ¿Cuántos, sabés, tenés el dato de cuántas son las producciones independientes en los últimos 10 años? ¿Cuántos discos se han grabado y, en forma independiente que han pasado por la UMI y por la FAMI? Mira, sé que son muchos, pero... En los últimos 10 años, no. Nosotros presentamos los últimos 15 años y estábamos hablando de casi unas 10.000 producciones. 10.000 discos. Cada disco tiene un promedio de 10 temas, estamos hablando de 100.000 canciones. Es increíble la cantidad de composiciones, de compositores que hay en la Argentina, y bueno, esto es un achaque más, decíamos hoy, hablábamos que es un achaque más a la producción y a la industria cultural nacional, ¿no? Esteban, se me ocurre preguntarte, más allá de la campaña en la que escuchamos voces como la de Moyo, recién comentábamos Lito Nevia y demás, ¿van a hacer algún pedido formal, digamos, para el cumplimiento de ese artículo? Realmente lo hemos hecho, el pedido formal por nota, lo hemos hecho ya. Creo que lamentablemente eso no ha servido aún, así que lo venimos realizando realmente desde el año pasado. Ya presentamos varias notas solicitando, prestando el informe. Bueno, atento a la situación, empezamos esta campaña. Lo formal siempre lo trabajamos, somos muy respetuosos de todos los trámites jurídicos, de todos los trámites administrativos que conlleva todo. Y nosotros siempre vamos por ese camino. Ahora, cuando encontramos, no tenemos respuesta a eso, luego de presentar una nota por semana, luego de eso, de encontrarnos que no hay respuesta, bueno, empezamos una campaña primero de concientización también en la sociedad de la importancia de esto. Por eso, caras visibles, han aportado, se suman a esto, e incluso algunos artistas que no son independientes se suman a esto porque creen que es fundamental y necesario que exista esa difusión, porque creen que todo país se construye sobre esas bases. Y bueno, entonces creemos que después intentaremos, si no somos escuchados de esta manera, intentaremos otra de las formas. Bien. Esteban, sabemos que estuviste en Pico dando charlas ahí por parte del MIPA, de la música, de los músicos independientes piqueños. Sí, gracias a la gestión y el desarrollo que hizo MIPA, que la verdad que es una institución que valoro, en lo personal valoro muchísimo, porque trabaja muchísimo por la música independiente, y pude estar en General Pico dando una charla al respecto. Bueno, ahí estuvimos hablando con Gustavo. Acá en Santa Rosa estamos como mucho más desinformados que en Pico, así que tenemos ganas de este año ver si podemos organizar algo a través de ellos acá en Santa Rosa para todos los músicos independientes. Así que te vamos a invitar, si sabemos que viajas al interior a dar charlas y demás. Sí, sí, Bobby. Es interesante, ninguna de nuestras organizaciones tiene su comisión directiva recibiendo sueldo. Esto es interesante saberlo, somos asociaciones civiles sin fines de lucro, donde cada uno pone un poco más o menos de su energía, y trato de viajar explicando esto, pero bueno, a veces no, las cuestiones personales y laborales también hacen que, y el desarrollo de la propia actividad como músico yo, hace que a veces sea muy difícil poder ir por todo el país. Realmente también nosotros hemos trabajado desde la FAMI en hacer en que se declare la ley 26.801, que es la Ley Nacional de la Música, que crea el Instituto Nacional de la Música, que ya está hace 2 años que viene dando herramientas, subsidios, vales de producción a la música, y ellos también han trabajado muchísimo y han hecho muchísimas charlas, pero queda mucho por hacer, queda mucho por tomar conciencia, primero como músicos, segundo como sociedades, que es fundamental esto. Bueno, Esteban, muchas gracias, te agradecemos que nos hayas atendido. No, al contrario, realmente es bárbaro que se hayan sumado a difundir esta campaña, les agradezco muchísimo desde toda la federación y de todas las organizaciones, cuando nos dan este espacio, lo agradecemos muchísimo, porque muchas veces no existe, y obviamente la verdad les agradezco que se hayan sumado a esto realmente, y que podamos difundir nuestra cultura, ¿no? Gracias, Esteban, un abrazo desde La Pampa. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. Estamos escuchando a Esteban Agatielo, él es abogado, músico, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes. Las 40 en Radio Kermés.